Ya también hemos hablado antes un poco acerca de este movimiento literario, ¿no? De a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que es una amalgama de varias otras corrientes precedentes, como el romanticismo, un poco como el surrealismo o el parnasianismo. Cada que hablemos, por ejemplo, de parnasianismo, viene del monte Parnaso, donde habitaban las musas y Apolo, ¿no? Dícese, por ejemplo, del parnasianismo, aquellas formas que buscan ser, o aquella poesía que busca ser exquisita. Son formas muy, son frases poéticas un poco rimbombantes, que precisamente buscan esa exquisitez. También en el modernismo va a haber expresiones de este tipo. Recordamos un poco sobre el poema de Tuércele el cuello al cisne, de Engaño su plumaje, ¿no? Ahí está hablando del modernismo, ahí está criticando al parnasianismo, ¿no? El parnasianismo o el modernismo van a ser ese cisne de cuello blanco, de plumaje blanco. En fin, esto de que este poeta se llama Agustín de Foxá, pertenece al movimiento del modernismo, es relevante porque Agustín de Foxá nace el 28 de febrero de 1906 en Madrid, España, y fallece hasta 1959, un 30 de junio. Este detalle es relevante, ¿por qué? Porque para cuando Agustín de Foxá había alcanzado cierta madurez en su vida y en su poesía, el modernismo ya estaba totalmente pasado de moda, ¿no? Y ya estaba totalmente acabado. Por ahí había muchos rasgos que prevalecían, pero ya no era una tendencia el modernismo. Ya, no, ya era una forma pasada, ya pertenecía al pasado. Ya había otras formas en la poesía muy de la mano de las vanguardias o de la generación del 27 en torno al mismo Lorca. Entonces, aunque Agustín de Foxá es contemporáneo de Lorca o es contemporáneo de las corrientes de las vanguardias, no se adscribe tanto a ella, se adscribe más al modernismo, a eso que ya había pasado. En 1906, de hecho, por ahí, leyendo algunos textos sobre él, dicen que cuando Agustín de Foxá nació, que fue en 1906, dice, bueno, es que su poesía hubiera quedado bien cuando él estaba naciendo, ¿no? Como querían decir, está pasado de moda, etcétera, ¿no? En alguna forma, Agustín de Foxá fue parte del modernismo tardío, ¿no? De este modernismo que ya estaba en desuso, y aparece, parece entonces ya había muerto Rubén Darío, me parece que también ya no estaba entre nosotros Amado Nervo, entonces pues digamos que quedó su poesía un poco atrasada en cierto sentido. Sin embargo, esto no es motivo para que Agustín de Foxá no haya tenido una voz propia y una voz que sigue llegando hasta nuestros días, porque aunque bien no tiene su nombre no tiene tanta presencia como lo tiene el de Lorca, basta leerlo para darse cuenta de que en efecto merece ser leído y merece ser apreciado, ¿no? Entonces, Agustín de Foxá y Torroba fue tercer conde de Foxá y cuarto marqués de Armendáriz. Otra cosa que se le critica a Agustín de Foxá, y también otra cosa que no sé qué tanto haya contribuido para que la crítica de su tiempo no lo haya tomado en cuenta. Una cosa ya mencionamos es este modernismo tardío. Y la otra es que él se declaraba de la derecha, o sea, sus convicciones políticas eran de derecha. Recordemos, por ejemplo, que Antonio Machado o el mismo Lorca eran más afines a la República Española, por ahí de los años de los principios de los 30, bueno, alrededor de los 30. Agustín de Foxá no. Agustín de Foxá se declara abiertamente de derecha y de hecho él participa en la composición del himno falangista, ¿no? La falange, este grupo armado que estaba ahí en España, precisamente combatiendo contra los republicanos. Entonces, la vida de este autor es particularmente interesante desde este punto de vista político, ¿no? Ya dijimos que era conde y era marqués, entonces como aristócrata estuvo relacionado desde luego con la derecha, ¿no? Y ahí ya dijimos que vinculado a la falange española y por tanto contraria a la república y cercano al Francisco, al franquismo, ¿no? De Francisco Franco precisamente. Y bueno, él se asocia a esta corriente falangista, a los falangistas, a la falange española, y participa también en la composición del himno falangista que se llama Cara al Sol. Durante la Guerra Civil Española adhirió al bando nacional, ¿no? En contra de los republicanos. No sé qué tanto haya contribuido a este himno Agustín de Foxá. Sin embargo, me dio la tarea de leer este mencionado himno y aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos con Neruda. Cuando Neruda escribe la Oda a Stalin, bueno, sabemos que Stalin no es una persona mucho como para alabar, y sin embargo somos capaces de distinguir lo estético de lo político, y la Oda a Stalin de Neruda es un bellísimo poema, ¿no? Bellísimo el poema, ¿no? A la persona a quien se le dirige, y hacemos lo mismo aquí. El himno de la falange española es contribución también de Agustín de Foxá, Cara al Sol. Dice algo así como, cara al sol con la camisa nueva que tú bordaste en rojo ayer. Nótese ese tono político, ¿no? Que tú bordaste en rojo ayer, haciendo referencia precisamente a la república que era de corte socialista. Me hallará la muerte si me lleva y no te vuelvo a ver. Volverán banderas victoriosas al paso alegre de la paz y te harán prendidas cinco rosas las flechas de mi haz. Ahí está otra vez ese tinte político, ¿no? Y traerán prendidas cinco rosas las flechas de mi haz. Es un símbolo franquista el haz de cinco flechas, ¿no? Que de hecho es de la tradición de Isabel la Católica, ¿no? Recuérdese que los franquistas eran monárquicos. Entonces adoptan ese símbolo y ese símbolo de el haz de cinco flechas se convierte en, desde luego, en símbolo de la falange española. Y entonces mucha de la obra de Agustín de Foxá la puso al servicio de sus posiciones políticas. Mucha de ella, más no toda. Los poemas que vamos a revisar después o que los vamos a hablar después no tienen ese tinte político. Pero bueno, de eso ya hablaremos enseguida. Nos vamos a una pausa. Estás escuchando El Alep. Gracias por seguir con nosotros. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos al Alep. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 16 minutos. Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Namecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Perderemos nuestro tiempo como si no existiera la tumba en el final. Como si fuéramos inmortales. Nos olvidamos de la luna y el mar. Y nos metemos en nuestro cuarto a decir la cosa banal, como si no existiera la desnarigada o no se secara el rosal. Se nos pasan los años hermosos temblando al pecado mortal, sabiendo que besaremos la tierra, dejamos bocas sin besar, se nos pudrirán nuestras manos y dejaremos marchitar los blanquísimos senos amados que debimos acariciar. Si al que está muerto le dieran una hora con luna, con viento, con noche estival, si la carne enterrada pudiera para el amor resucitar, ¿cómo degustaría un minuto? ¿Con qué amor volvería a mirar? ¡Qué inmenso sería el roce de un ala! ¡Qué asombroso sentirse vivir y marchar! Pero si prolongáramos su tiempo, ¿acaso se volvería a engolfar en el tedio de las oficinas y en la monotonía familiar, y estaría en el reloj crucificado perdiendo su corazón por la ciudad, olvidado de la noche de mayo o sumando bajo la estrella polar? Olvidamos que vamos en un planeta. ¿Cuándo ese barquero sabrá que es el viajero de una estrella llamada Tierra de la inmensidad? ¿Saben los pálidos funcionarios entre sus máquinas de calcular que están en el mundo de meteoros, de iris y polo, misterio y volcán, que un dios inmenso se nos aparece en el milagro primaveral cuando resucitan las momias de insectos y la madera se pone a brotar? ¡Ay, cuántas horas de diálogo estúpido, cuántas alcobas sin ventilar! Sucios amores, estériles años, como si no nos muriéramos jamás. Vivamos como si fuese nuestra última noche, que la muerte nos haga gozar de esa leve plumilla de pájaro o el perfume de la rosa carnal, y esperemos en las playas futuras con un equipaje de eternidad, con muchas primaveras plegadas como un atlas para navegar. Que nos diga el divino barquero en el momento de embarcar, pasa, porque amaste a la tierra como un corazón vegetal. El Alep. Regresamos al Alep, gracias por seguir con nosotros y escuchamos el poema Perderemos nuestro tiempo, de Agustín de Foxá. Ese es un poema que particularmente me encantó, me gustó mucho precisamente por lo que tiene. Perderemos nuestro tiempo es un romance también que él escribe con una temática sobre el desprecio por la vida cuando se vive, ¿no? cómo degustaría un difunto, con qué amor volvería a mirar, ¿no? Ese desprecio que tal vez, esa vida que tal vez no sabemos aprovechar porque a lo mejor nos la pasamos viendo otras cosas, ¿no? Hay varios rasgos que pertenecen todavía al modernismo, por ejemplo, las interjecciones o las oraciones con mucha admiración, ¿no? Estos recursos estilísticos todavía se usan, todavía Foxal los utiliza, es por eso que a lo mejor decían que era anticuado, pero no creo. Y hay otro problema que también él maneja en este poema, que es el problema de la ilusión de la inmortalidad, ¿no? Que siempre creemos que somos inmortales y entonces hacemos cosas o compramos cosas pensando en que vamos a vivir eternamente, ¿no? Una cosa es proyectar algo, proyectar a futuro, y otra cosa es tener esta ilusión de inmortalidad, ¿no? Por ejemplo, yo puedo comprar 20 libros para mañana y pues me creo inmortal, ¿no? Porque tal vez no los alcance yo a leer, pero si solo compro uno, sé que a lo mejor ese libro lo voy a leer esta semana y ya, ¿no? Ese es el problema que Foxá también vislumbraba. Precisamente ese rasgo de inmortalidad, esa ilusión de inmortalidad, es un rasgo ya no tanto modernista. Aquí es donde, por ejemplo, Foxá sí retoma mucho el modernismo, sin embargo, se aleja. Sin embargo, él como poeta utiliza muchas veces el léxico de su época, influencia desde luego, para decir algo, o los problemas de su contemporáneo, o sea, su época, para decir algo. En este caso, este problema de la ilusión de la inmortalidad ya no es un rasgo modernista, sino postmodernista, ¿no? Precisamente este rasgo es producto del hombre masificado, de ese hombre masa del que hablaba Gasset, ¿no? Aquel hombre que no se angustia por la muerte, ¿no? Porque fatalmente la ignora. La ve a la muerte, pero la ignora. Y en este caso, es el hombre que ignora la muerte y se cree inmortal, ¿no? Y entonces, vive como si fuera a vivir para siempre y no se ocupa de cosas inmediatas. Y cuando acaso esté al final de su vida, va a encontrar con que quería un poco de más, ¿no? Hay un verso que lo dice muy claramente y lo voy a repetir. ¿Cómo degustaría un minuto? ¿Con qué amor volvería a mirar? ¿Qué inmenso sería el roce de un ala? ¡Qué asombroso sentirse, vivir y marchar! Pero si prolongáramos su tiempo, es decir, el del hombre, ¿acaso se volvería a engolfar en el tedio de las oficinas y en la monotonía familiar y estaría en el reloj crucificado, perdiendo su corazón por la ciudad, olvidado de la noche de mayo o sumando bajo la estrella polar? ¿No? Entonces, esa preocupación de Foxá por esa ilusión de la inmortalidad, ahí está, y se me hace bastante genial cómo la está describiendo. Además, con un lenguaje suyo, ¿no? Un lenguaje que él se apropia del romance, de esa tradición romántica lorquiana, y se apropia de él y de ella, y dice él lo que tiene que decir. Agustín de Foxá publica su primer poemario en 1933, que se llama El toro, la muerte y el agua, ¿no? En donde precisamente ya explicamos eso muy bien. Está presente un poco del modernismo, modernismo tardío. Hay un poema ahí que les quiero leer también, que también se me hace bastante, bastante bello. Se llama El origen. Se llama El origen. Y este tema del origen va a estar presente en poemas posteriores. Origen, las formas, las fuerzas de la tierra. Me gusta que mi cuerpo presienta la tormenta, sentir como una planta, una espina, una ola, al trueno negro por la noche, que me entren por las plantas de los pies, duros efluvios de los minerales. Oh pan, dame tu fruta y tu piel de pantera, la leche de las corzas y el racimo cargado, los cuarzos y los óxidos, los áureos primitivos y aquel fuego encendido por un brazo peludo en el primer invierno de la tierra. Quiero estar con raíces y con nervios, tentáculos que capten el ozono de las lluvias, el caracol marino y la tortuga sean como un sueño en el suero salado de mi sangre, que el pecho de la hembra inflame mis arterias, que me ahuyente el dulzón hedor de los cadáveres y sienta los nocturnos espantos de las grutas pintados de rojizos bisontes abultados. Este poema tiene muchísimas cosas que creo yo son bastante importantes para resaltar. Primero que nada son las referencias mitológicas. Está el sujeto lírico, el yo lírico, se encuentra, como sabemos, en la enunciación del el me gusta, ¿no? Ese me soy yo, es un yo lírico el que está ahí hablando. No vale la pena, bueno, que diga, perdón, no está de más decir que no es el autor quien habla, sino un yo lírico el que está ahí presente, que invoca al dios Pan. El dios Pan era el dios de la fertilidad y de la sexualidad masculina, ¿no? Representante de la naturaleza salvaje. Por eso hay tantas alusiones a lo salvaje, a ese origen precisamente, a ese origen animal que tenemos, ¿no? Y después hay otro mito ahí, que es el de Prometeo. Prometeo que no es un dios, sino es un titán, que hizo de arcilla a los hombres y les enseñó a controlar el fuego, ¿no? Sabemos mucho este mito también. Prometeo roba el fuego del Olimpo y se lo da a los dioses. Como castigo, el titán Prometeo fue encadenado a una roca en donde un águila le devoraba por el día el hígado y por la noche el hígado volvía a crecer. Y entonces es una tortura que se repite hasta el infinito, ¿no? De hecho, también ese mito lo refleja muy bien en un poema que se llama A mi buitre, Miguel de Unamuno. Pero bueno, entonces ahí está el mito de Prometeo, ¿no? Aquel fuego encendido por un brazo peludo en el primer invierno de la tierra, que también no solo recuerda al mito de Prometeo y del fuego, sino a aquella narración o aquella teoría que nos dice que, bueno, el hombre cuando descubre el fuego aún no era un hombre completamente desarrollado como nosotros, sino era más una especie de homínido, etcétera, ¿no? Se puede, desde luego, se puede leer con las dos perspectivas, tanto de la historia, de la naturaleza, como de la historia mítica o del mito de prometeico. El punto es que aquí se descubre algo y el punto es que aquí se intenta regresar a la entraña, ¿no? A la vida antes de la vida, como diría Octavio Paz. El regreso a cierta inocencia animal y a un estado de salvajismo o de primera instancia, de primer estado, que es el estado salvaje. Por eso dice origen. Y por eso es que dice que el pecho de la hembra inflame mis arterias, ¿no? Ahí está ese erotismo salvaje también muy propio del modernismo, ¿no? Y sienta los nocturnos espantos de las grutas pintadas de rojizos bisontes abultados. Como sabemos, en España se descubren las primeras pinturas rupestres y ahí está también la alusión a ello. Vamos al break de la media, en un momento regresamos, seguimos hablando de Agustín de Foxa. Done together. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Acabamos de darle lectura a un poema que se llama El Origen, en donde el tema principal, desde luego, es lo primitivo, ya lo decíamos, lo primitivo, lo bestial, el retorno a un estado animal inocente, ¿no? Y precisamente de eso también habla un poco Octavio Paz en un ensayo del Laberinto de la Soledad, Todos los Santos, Día de Muertos, que incluso creo que ya lo habíamos platicado aquí. Él dice algo como, en los primeros versos de la octava elegía de Duino, Rilke dice que la criatura, el ser en su inocencia animal, contempla lo abierto, al contrario de nosotros, que jamás vemos hacia adelante, hacia lo absoluto. El miedo nos hace volver nuestro rostro, darle la espalda a la muerte, y al negarlos a contemplarla a la muerte, nos cerramos fatalmente a la vida, que es una totalidad que la lleva en sí. Precisamente este ser en su inocencia animal, que es el del que habla Octavio Paz, es el que nos presenta aquí Agustín de Foxá. Y bueno, Rainer María Rilke, en la octava elegía de Duino que hace mención Octavio Paz, dice así: con todos los ojos ve la criatura lo abierto, solo están nuestros ojos como invertidos, por entero puestos como trampas a su alrededor y en torno a su libre salida. Nosotros jamás tenemos ni un día el puro espacio adelante, hacia el cual las flores se abren sin fin. En tanto niño, uno se pierde en ello en calma y es sacudido. Precisamente esos ojos de criatura salvaje, ese regreso al origen, es también o pretende ser un origen a la niñez, y también el regreso a la niñez, que es un tópico surrealista, romántico, también va a estar presente en Agustín de Foxá, en el poema El Retiro, que dice más o menos así: niñez del retiro, triste, arena y piñones de agua, amas gallegas con trenzas y con monedas de plata, volvían los picadores con sangre de novilladas y se cerraba el retiro, triste de cubos y de palas. Por las verjas los entierros, cajas con galón de plata y bajo las flores niños, niños que ya no jugaban. Entonces, Foxá mezcla este retorno al origen, esta alusión a la niñez, pero también esta angustia por la muerte, ¿no? Y bajo las flores niños, niños que ya no jugaban, por las verjas entierros, cajas con galón de plata. Él va a mezclar todo esto en su poesía. Este poema que les acabo de leer, el del retiro, es también un romance del año 1933. El libro se llama La niña y el caracol. Lamentablemente no pude encontrar los libros como tal, solamente he encontrado los poemas sueltos y un poco ahí me dio la tarea de investigar de qué poemarios eran. Hay unas versiones, ejemplares, mejor dicho, que los venden por internet, pero son muy escasos. No sé si alguna editorial los haya vuelto a sacar últimamente, pero sí, ya es bastante tiempo y yo creo que una editorial debería hacerlo. Entonces, ese tema de la niñez y ese tema del eterno retorno. Y este tema del eterno retorno es muy importante y va a ser bastante significativo. La idea del eterno retorno nietzscheana hasta también se puede apreciar aquí. Para esto, como por ejemplo traemos el poema El Niño Provinciano. Es un poema bellísimo, que creo que es el que más me conmovió honestamente. Un niño provinciano de familia modesta, aulas del instituto, charlas del profesor, los jueves un mal cine y los días de fiesta, banda del regimiento en la Plaza Mayor, un preludio de novia en las tardes lluviosas y en la casa de enfrente, mirador de cristal. Mientras ríen las gárgolas y relucen las losas y las viejas marchitas van a la catedral. le han visto sobre el bello atlas de geografía su dedo azul de mares mil rutas recorrer por los mapas extraños, capitán fantasía, Robinson de esa nube rosa de atardecer. Yo sé tu sueño estéril, después de algunos años, te vencerá el gris triste de esta vieja ciudad y morirás sin sueños, envuelto en desengaños, y dejarás un hijo que será un niño provinciano de familia modesta, aulas del instituto, charlas de profesor, los jueves un mal cine y los días de fiesta, banda del regimiento en la Plaza Mayor, un preludio de novias en las tardes lluviosas, etc. Ok, este poema es bellísimo, es muy bello, porque incluso recuerdo un poco a Rubén Darío en un párrafo, y también las frases poéticas que se me hacen bellas, cuando mezcla los colores o mezcla las imágenes llenas de colores. Les voy a repetir este párrafo que se me hace extraordinariamente bello. Le han visto sobre el bello atlas de geografía su dedo azul de mares mil rutas recorrer. Robinson de esa nube rosa de atardecer. Entonces ahí creo que está demasiado marcado los rasgos del modernismo. Total, que aquí hay otra voz lírica que dice, yo sé tu sueño estéril, ¿no? Ahí encontramos un desdoblamiento de la voz lírica o del sujeto lírico, que está hablando de sí mismo, pero como si fuera otra persona, ¿no? Ese niño que él ve es el sujeto mismo. Y después el sujeto agarra otra vez su voz en primera persona, y eso es tu sueño estéril. Y decimos que está presente la idea del eterno retorno, porque dice, y dejarás un hijo que será un niño provinciano de familia modesta. O sea, el poema vuelve a empezar. Y si retomamos y si lo leemos completo, ese último párrafo, que es el primero del poema, nos da pie para que el poema lo podamos repetir infinidad de veces. Ese eterno retorno, entonces, ¿no? Esa fatalidad, esa desilusión que hay, ese miedo también de angustia a la muerte, ese hasta naturalismo que también está presente en este poema. El naturalismo ya habíamos comentado que era una corriente, por ejemplo, en la compuerta número 12, es un cuento sobre un minero que tiene un hijo y lleva a su hijo a las minas y le dice, ya, tú aquí vas a estar porque es tu destino, ¿no? Es decir, eres minero porque eres hijo de minero y tus hijos también serán mineros. Entonces hay como esa condena, ¿no? Eso es naturalismo. Y aquí también se da lo mismo. Y dejarás un hijo que será igual que tú, ¿no? Entonces el poema se puede leer también de esa forma. Ese círculo, digamos, interminable, también será tema de los modernistas. Por ejemplo, Amado Nervo tiene un poema que se llama Calpa, que dice, serpiente que muerdes tu cola, inflexible círculo, bola negra que gira sin cesar, refrán monótono del mismo canto, marea del abismo, sois cuento de nunca acabar. Entonces, ahí tenemos la idea de lo que se repite infinitas veces, ¿no? En este poema es también esa serpiente que muerde la cola, porque así que se muerde la cola porque así como empieza, termina, y así como termina, empieza. Entonces, podría ser una lectura, digamos, infinita, ¿no? Hay otro poema que también tiene el tópico de la niñez triste, y este poema se llama La noche, el coche de caballos, un coche de caballos lento hacia el horizonte, landó viejo y violeta de caballos canela, y en él mi niñez triste, mirando las acacias y los escaparates de antiguas primaveras, yo os evoco paseos de la casa de campo, penumbras de eucaliptos, y el auto de la reina del radiador dorado, cruzando silencioso los neumáticos blancos dorados de hojas secas. aquí encontramos otra vez el desdoblamiento, ¿no? Es una esa la voz lírica que está que nos está presentando, que se está expresando, también va a describir una niñez triste, pero que está fuera de sí. O sea, dice, yo vi una niñez triste, ¿no? Y esa niñez triste es mi niñez triste, ¿no? Entonces hay un desdoblamiento ahí. Lo que estoy viendo en realidad soy yo. Y después, otra vez, se recupera la primera persona. Yo os evoco. Paseos de la casa de campo. Y aquí también van a ser importantes las expresiones poéticas en cuanto a las imágenes, que son imágenes que tienen que ver mucho con los sentidos. Penumbras de eucaliptos, ¿no? Ahí la sensación de... esa sensación de frescura y también de aroma, ¿no? O sea, está en una sombra, en una penumbra, y además esa es la penumbra de un eucalipto, ¿no? Que es muy aromático. El auto de la reina alusiona precisamente a ese pasado monárquico, el radiador dorado, ¿no? Ese radiador dorado, ese adjetivo también es muy del modernismo, cruzando silencioso, otra vez la evocación a los sentidos, en este caso el sonido, neumáticos blancos, dorados de hojas secas. Es importante señalar, por ejemplo, que aquí hay tres palabras que no son tan, digamos, tan antiguas. Auto, neumático, el radiador, ya son el poeta las incorpora a su léxico, a pesar de que es más modernista que nada. El poeta recupera ciertas palabras de su léxico contemporáneo, ¿no? Hay un acercamiento a esas nuevas formas, precisamente de la poesía de su tiempo, por lo cual podemos decir que hay una mezcla entre pasado por las formas y presente por el léxico que está utilizando él, y que es capaz de hacer esta combinación para generar ese tipo de imágenes. Vamos a una pausa, en un momento regresamos a la LEP. Gracias por seguir con nosotros. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:45 minutos. Los riesgos provocados por fenómenos naturales se pueden evitar si cada uno de nosotros adoptamos medidas y actitudes preventivas. La protección civil es tarea de todos. Recomendaciones ante una eventual caída de ceniza. Utiliza cubrebocas, ya que la ceniza puede irritar el sistema respiratorio. Usa gafas y evita en la medida de lo posible el uso de lentes de contacto. No automedicarse y no usar gotas para los ojos. En caso de sensación de basura en los ojos, debe acudir a su médico. Use ropa que le cubra la mayor parte del cuerpo para evitar afectaciones a la piel. No hacer ejercicio al aire libre. No dejes alimentos a la intemperie para evitar su contaminación. Cubre contenedores de agua. Cierra puertas y ventanas, así como posibles ranuras por donde pueda filtrarse la ceniza. Retirar la ceniza de techos para reducir el riesgo de colapsos por el peso acumulado. Es importante recolectar la ceniza seca, ya que al mezclarse con el agua, esta se solidifica y podría obstruir tuberías de desagüe, incluso el sistema de drenaje. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 de FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred, www.senapred.gob.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo? tonto inútil. A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos al Alep. Gracias por seguir con nosotros en este último bloque. Ya casi nos vamos. Estuvimos platicando sobre Agustín de Foxá, un poeta español. Y bueno, aparte de este, de esta temática del regreso al origen, de la niñez triste, también está, bueno, hablando de tristeza, también está el desamor. Les voy a leer dos textos más nada más. El primero es cita. Estad alegres, blancas rosas, que ya esta tarde ha de venir. Y estaban ya todas las cosas con la emoción de recibir. Y pasó el tiempo y no viniste para endulzar mi soledad, y aquella tarde estaba triste como el árbol de una ciudad. Yo creo que en esos dos últimos versos es donde está la mayor intensidad del poema, ¿no? Y aquella tarde estaba triste como el árbol de una ciudad. Imagínense un árbol triste en medio de la ciudad, en donde precisamente, la metáfora no es tan forzada, porque desde luego el árbol no pertenece a la ciudad semánticamente hablando, ¿no? Entonces ahí hay una tensión semántica que se convierte en una tensión poética. Imagínense un árbol solo en la ciudad, entre tanto concreto y tanto smog y tanto eso. Bueno, eso es lo que quiso decir. De ese tamaño es la soledad de Foxá en este poema. Y el otro que se llama Inútil Primavera, precisamente hablando de la primavera. Todo inútil y triste como el sol a los ciegos, la primavera al poste de telégrafo. Otra vez esa palabra moderna para él, ¿no? Telégrafo. O la lluvia dulcísima de mayo, otra vez mayo, ¿eh? Ya encontramos mayo dos veces en este poema. Algo tenía con mayo de Foxá. A las amargas rosas del océano, otra vez rosas. ¿Para qué el arco iris sobre los cementerios? La luna en los salones sin espejos, el alero sin negra golondrina, el seno adolescente para el viejo, ¿para qué el canto mío sin objeto? Este fuego sin bosque, esta colmena en medio del desierto, desde que no eres mía me pregunto por qué sigo viviendo, dándole cuerda todas las mañanas al pobre corazón roto y sin péndulo, ¿por qué el sol golpeando en mis ventanas me hace alzarme del lecho? ¿Y para qué el Señor hila esa nube o hace acuarelas tenues en los pétalos? Es bastante conmovedor este poema, precisamente porque está muy a flor de piel la angustia por el desamor, ¿no? La angustia por lo perdido. Incluso para Foxá, me imagino que sin el amor, algo tan bello como la primavera es hasta inútil. Espero que les haya gustado este poeta. También hay un romance que se llama Romance de las Salinas de Sigüenza. Por ahí búsquenlo, léanlo. Se me hace un poema también muy bello. Diríamos que a forma así como de conclusión rápida, que creo que es un poeta que vale la pena ser leído. Y creo que aunque es un poco anticuado para sus contemporáneos, o fue anticuado para sus contemporáneos, creo que es una voz sincera porque no obedece precisamente a las modas de su época. Es como si ahorita un poeta escribiera sobre temas de vanguardia o sobre temas que están muy de moda, y, o sea, que se negara precisamente a hacer eso, ¿no? Entonces, creo que ahí también hay un tono de autenticidad, un tono de voz propia. Si bien copia formas clásicas del modernismo que son inmediatas a él, que son pasadas, hay algo nuevo que decir en la voz y no en la forma. Creo que nos podemos quedar con eso. Bien, ya nos vamos, no sin antes anunciarles que en el marco de los documentales que está proyectando La Voladora Radio, el último es este 28 de marzo a las 5 de la tarde, aquí en las instalaciones de La Voladora Radio Mecameca. El documental se llama El Gran Salto, de Jorge Porras. También Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, tiene el Comité del Área Oriente 2 Chalco. Ofrece orientación gratuita. Para mayores informes, habrá el teléfono 3092-1246, atención de 7 a 20:30 horas. Alcohólicos Anónimos tiene su oficina intergrupal Paso 12. Ofrece orientación gratuita. Para mayores informes, hablar al teléfono 5583-081923. Atención de 10 a 18 horas. Y el Reciclón de Electrónicos en el municipio de Ozumba, Estado de México, este 31 de marzo y 1 de abril de 11 a 18 horas. Pueden llevar partes de viejas de computadoras que ya no les sirvan, teclados, mouses, impresoras, monitores, CPUs, cargadores, celulares incluso, o sea, cualquier aparato electrónico que ya no les sirva. En calle Melchor Ocampo número 13, entre Avenida Juárez y Avenida Guerrero, en Ozumba, Estado de México, a una cuadra de la Presidencia Municipal, el 31 de marzo y el 1 de abril de 11 a 18 horas. Bueno, pues ya nos vamos, esto ha sido todo. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio. Rocío Castillo en la operación técnica, gracias por sintonizarnos. Síganse cuidando, que pasen una buena noche. El Alep se despide con una rola de los Beatles. Yo soy Martín Altamirano, nos vemos la próxima semana. Bueno, esto ha sido todo por esta tarde. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes. Facebook, el Alep 2020. Instagram, el_Alep. Y también estamos en WhatsApp, 5560-616697. Teléfonos en cabina, 597-978-5252. Y si te perdiste nuestro programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como El Alep en lavoladora.org. Nos escuchamos el siguiente viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Y recuerden, ya lo dijo el maestro Borges, mientras no abrimos un libro, el libro es una cosa muerta.